Como ya habíamos anticipado a lo largo de la mañana, hoy vamos a hablar del tabaco, del fumar. Antiguamente, en aquella canción de Sara Montiel, se decía «fumar es un placer». Hoy, aunque para los fumadores sí es un placer realmente, pues cada vez se pone más dificultades, cada vez se le ponen más palos a las ruedas y cada vez la gente intenta más dejar de fumar. Cada vez en las cajetillas se ponen mensajes más agresivos para que uno se lo piense dos veces y no compre tabaco. También es verdad que suben más cada vez los precios del tabaco y todo el mundo hace, no sé, propuestas en Navidad para dejar de fumar. ¿Se consigue? ¿No se consigue? Unos sí, otros no. Pero realmente el tema no es el dejar de fumar, sino fumar con los cigarrillos electrónicos. Este es el tema. Para hablar de este asunto, hemos querido invitar a nuestro programa al doctor Antonio Cascales, que es responsable, es el jefe de la sección de neumología del Hospital de Camises. Tenemos el gusto de saludarle, doctor. Muy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decíamos, habrá mucha gente que ha dejado de fumar, que lo ha conseguido, gente que dice, pues no estoy preparado para dejar de fumar y sigue fumando, a pesar de que se ha dicho, usted muchas veces en nuestros programas lo ha comentado, que es perjudicial para la salud, lo sabemos todos, pero nos resistimos a dejar de fumar. Lo hemos intentado con parches, con caramelitos, con terapias y no podemos. Ahora ha salido lo que parece ser la panacea, el cigarrillo electrónico. ¿Qué nos tiene que decir usted sobre este, parece que, nuevo invento? Bueno, en principio tengo que hacer una pequeña aclaración. Uh-huh. Hay que decir que el tabaquismo, el fumar, es una enfermedad adictiva, crónica y recidivante. Está claro. Y a día de hoy todavía no se utiliza desde el punto de vista científico el cigarrillo electrónico como tratamiento para dejar de fumar, por las connotaciones que tiene. Una vez aclarado esto, hay que tener en cuenta que el cigarrillo electrónico es un fenómeno de Internet de rápido crecimiento. Es un dispositivo portátil que se creó en Pekín en los años 80, que libera nicotina a través de la vaporización con baterías, que imita al acto de fumar, pero no hay combustión. Y el usuario lo que inhala es vapor. Esto es lo que inhala el usuario, vapor. Hay un flujo de aire que estimula un sensor que nebuliza un líquido, que es el proceso de vaporización. Las dosis no son uniformes. Hay una alta variabilidad incluso entre las marcas con la cantidad de sustancias que llevan. El cigarrillo consta de dos partes. El cigarrillo electrónico, de un cartucho recargable, que son los filtros, que tienen distintos sabores, fresa, mente, chocolate, incluso sabor a tabaco, nicotina, etcétera. Son desechables y de media duran unos 15 días o por ahí. Y hay una batería que es recargable, que enciende en la punta del cigarro una señal luminosa cada vez que chupa el usuario. Uh-huh. Emite un humo a unos 400 euros que simula el humo real. Pero es que tiene unos contenidos, el vapor, los componentes del vapor llevan sustancias tóxicas. Tiene propilenglicol, sí, que es un anticongelante, tiene glicerina vegetal, que hay con nicotina, y tiene otras sustancias que son N-nitrosaminas, dietilenglicol, hidrocarburos aromáticos policíclicos, bueno, muchas sustancias, y muchos de estos compuestos son carcinógenos. Y realmente la Organización Mundial de la Salud no lo aconseja como método para dejar de fumar. No es un método para dejar de fumar. Sí que es verdad que el consumo de cigarrillos electrónicos en un año ha aumentado un 800%. Y no hay evidencia que demuestre que el cigarrillo electrónico ayuda a los fumadores a abandonar el consumo de tabaco. Uh-huh. La sociedad, perdone, doctor. Sí, sí, sí. No, decía que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica también ha declarado que desaconseja, vaya, el uso del cigarrillo electrónico porque se duda de que pueda llegar a ser cancerígeno, ¿no? Bueno, es que tiene muchas sustancias que tiene los mismos compuestos que el tabaco manufacturado, el tabaco normal. Y muchos de estos compuestos carcinógenos son peligrosos, pero también hay otra serie de sustancias, como el propilenglicol, que es un anticongelante. Uh-huh. Y muchas sustancias tiene. Es decir, que desde el punto de vista científico, no es el recomendado para dejar de fumar. Y de hecho, esto no se vende en ninguna farmacia, porque no pasaría ningún control sanitario para venderse. Por eso se vende en parafarmacias o en tiendas que no tienen nada que ver con controles sanitarios. Uh-huh. Es una solución, digámoslo entre comillas, para esta, la ley del tabaco o antitabaco, que no se podía fumar en sitios cerrados, pues se puede fumar con cigarrillos electrónicos. Incluso en aviones se puede fumar, cosa que parece ser que se está estudiando y que se va a prohibir. Fumar es echar humo. Esto echa vapor. Vapor, efectivamente, echa vapor. Por lo tanto, teóricamente es menos contaminante del espacio relacionado con el fumador pasivo. Pero se está estudiando a ver si ese vapor puede ser también peligroso. Y se está en ello. Uh-huh. Esta es la situación actual. ¿El cigarrillo electrónico puede crear adicción? Por supuesto. El cigarrillo electrónico lleva nicotina. Y la adicción la crea la nicotina. A pesar de que ahí hay botellitas, o sea, los preparados que se ponen en el cigarrillo, que no tienen nicotina, que tienen pues aromas de fresa, aromas de menta, aromas etcétera, etcétera, ¿no? Los que tienen nicotina son los que crean la adicción. Ya, pero si no tienen nicotina, ¿crean adicción también? Psicológica sí, que es el acto de fumar, es como fumar. Ya. O sea, es decir, uno fuma porque hay una adicción física a la nicotina, pero hay también una adicción gestual, social, si se toma, utiliza como estimulante, si se utiliza como sedante. Es decir, hay muchas formas distintas de adicción por el hecho de fumar. Cigarrillo electrónico es lo mismo que fumar. El acto de llevarse la boca a algo y chupar, esto es similar a un cigarro. El problema es que tiene sustancias tóxicas, unos más que otros, depende de la carga, y no se puede, desde el punto de vista científico, porque no hay evidencia demostrada que ayuda para dejar de fumar. Mm. Las autoridades de países europeos como Alemania y Suiza, en los cuales la venta de los cigarrillos electrónicos está ya prohibida, ¿cree usted que va a llegar un momento en que en España también se prohíban los cigarrillos electrónicos? Bueno, esto depende de las autoridades sanitarias. Sí que es verdad que en Estados Unidos la venta está muy restringida, en Holanda es el uso y la venta está permitido, pero es ilegal en Australia, Singapur, Dinamarca, Canadá, Panamá, Brasil, Argentina, Paraguay, y en España está regulado como un bien de consumo, es decir, no se vende en farmacias. Ya, es decir, lo se vende usted. En otros lugares. Es probable que las autoridades sanitarias, llegado un momento, puedan declarar lo prohibido. Sí, lo primero que hacemos cuando compramos algo, algún medicamento, es leer el prospecto. Al comprar pues una botellita de líquido para el cigarrillo, miramos lo que tiene y efectivamente, yo tengo aquí una tiene lo que ha dicho usted, ¿no? Tiene la letra tan pequeña, pero el glicerol, el aromas, agua y el propilenglicol. El propilenglicol es lo más peligroso, ¿no? Para la salud. Es el anticongelante. Es el anticongelante, es lo más peligroso, ¿no? Es que hay muchas sustancias peligrosas. Esa es una más, pero no es que sea la más. Si llevan nicotina, pues además llevan, también se ha visto que hay nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas. Es decir, que todos no serán igual. ¿Qué recomendaría usted entonces a todas aquellas personas que quieren quitarse el cigarrillo y han optado por el cigarrillo electrónico? Bueno, pues que tienen que saber que se necesitan estudios científicos que analicen de forma muy rigurosa la eficacia y seguridad de este producto, que a día de hoy tiene sus grandes lagunas. No debe ser recomendado a día de hoy como forma de tratamiento del tabaquismo. Utilizarlo no está exento de riesgos y no se ha demostrado su inocuidad. Esto es, a día de hoy, lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice. ¿Qué podemos hacer ante, bueno, ya lo sabemos, tratamiento, qué tratamiento es el más adecuado? ¿Cuál es el que nos puede garantizar el dejar el tabaco de una forma pues segura y ya definitiva? Bueno, el tratamiento del tabaquismo es complejo, pero a día de hoy disponemos de un arsenal terapéutico de medicamentos que han demostrado una tasa de éxito muy alto para tratar el tabaquismo. Yo lo que recomendaría es que si tienen el firme propósito, que es una decisión personal, de dejar de fumar, pidan ayuda al médico de atención primaria, que está preparado para ayudarlos. Y los casos más radicales y con patologías crónicas, serias, graves o psiquiátricos, o que son muy fumadores muchos, pues estos pueden derivarse a la unidad de tabaquismo de nuestro hospital. En cuanto ahora, ya digamos, los cigarrillos electrónicos, una parte ya hemos dejado claro que usted mismo lo ha dicho, que es perjudicial también para la salud por el desconocimiento que hay en cuanto a los al contenido del mismo, el congelante, las partículas que tiene, ¿no? Los parches también tienen nicotina. También pueden perjudicar la salud, ¿no? Solo tienen nicotina. A la hora de tratar el tabaquismo y decidir, porque cada paciente es un mundo distinto y no fuma por las mismas razones que otro. Pues una vez analizado y llegado a la conclusión de que, por ejemplo, queremos darle terapia sustitutiva con nicotina, pues hay parches, hay caramelos, hay chicles, hay muchas formas de nicotina y se pueden asociar entre ellas. Pero solo es nicotina. El tabaco tiene muchísimas sustancias tóxicas y cancerígenas y lo que queda adicción es la nicotina. Si nosotros utilizamos solo nicotina y durante un tiempo parcial, el resto de sustancias no existen. Y esto es muy importante. Bien, pues importante es que nos haya dado una luz sobre esas dudas que posiblemente tengan las personas que hayan comprado o decidan comprar un cigarrillo electrónico, que decidan desengancharse del tabaco con el cigarrillo electrónico. Usted nos ha dicho, como especialista que es de neumología, que es perjudicial también para la salud. Pues no sé si quiere añadir alguna cosa más, doctor Cascales. Bueno, pues quería comentarles, porque tampoco quiero crear o levantar un poquito pánico, ¿no?, al respecto. Han habido neumonías, lipoideas, es decir, por grasa, en fumadores de cigarros electrónicos. Que esto es una reacción adversa del cigarrillo electrónico grave. Han habido varios casos. En España, fuera, por supuesto, también. Pero bueno, es decir, que puede producir muchas cosas. Ya. Pues habrá que repensárselo. Habrá que ir por el camino más seguro si realmente decidimos dejar de fumar. Por el camino más seguro, que es especialistas y terapia. Pues sí, eso, la verdad, es pedir ayuda al médico de atención primaria. Muy bien, pues doctor Cascales, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por sus palabras e intentaremos, por lo menos, haber dado una luz o haber dado información a todas aquellas personas que a veces dudamos de cuál es nuestro mejor camino. Muy bien, gracias a usted. Gracias, buenos días.